Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, este especial día viernes 15, sí. Viernes 15 de enero, de noviembre de 2019, en este capítulo especial donde hablaremos el post, ¿cómo se puede decir? Post... ¿Acuerdo por arriba? Claro. ¿Acuerdo de arriba? Luego del de este anuncio que fue hace poco, de hecho a las 3 de la mañana de hoy, no se han cumplido ni 24 horas aún, de este anuncio de la cúpula de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso sobre un acuerdo para cambiar la Constitución. Pero antes de eso, como siempre, presentar a quienes serán parte de este panel de expertos y expertas en procesos constituyentes. ¡Qué ambicioso! Primero que todo, la Angel. ¿Cómo está Angel? Muy bien, contenta de hacer este programa. Transparentar que ha sido bien vertiginoso el poder ponerse como al día y conectar con lo que pasó anoche a las 3 de la mañana, porque claro, yo estuve esperando el cocinado hasta la 1 y media y no pasó, después me quedé dormida, no pude seguir soportando la espera. Y hoy día tratando como de desgranar un poco el choclo, saber qué es lo que nos habían presentado y también conversar con algunas personas a ver qué les pareció, pareció lo que se presentó. Eso. Y también está acá en el estudio el Yerko. Hola, bien, Yutujano, ¿cómo estás? Bien, bien acá en este extraño día con calor y lluvia de Concepción. Trópico 11, hace rato que no teníamos una tropiconciada. De sí, hecho. Tan intensa como esta. Claro. Oye, ayer además fue un día especial en el sentido de que se conmemoró un año del asesinato de por parte de Carabineros de Chile y todo el posterior operativo para ocultar la verdad de lo que ocurrió con Camilo Catrillanca. Sí, bueno, eso fue lo que movilizó a las personas del día de ayer. Pues el día anterior fue el paro nacional, pero el día de ayer fue la conmemoración del asesinato de Camilo Catrillanca, pues, que yo creo que también es uno de los factores que nos llevan efectivamente a este estallido social. Creo que fue una más de las gotas en el vaso. Claro. De todas las atrocidades que tuvieron que pasar para llegar a este punto. Y bueno, no está de más decir que fueron multitudinarias las marchas, multitudinarios las velatones también, y todas las expresiones que se dieron de conmemoración en los distintos territorios, pues desde el Gualmapu y también por acá por el exótico país de Chile. Acá en Conce fue bastante multitudinaria, había miles y miles de personas que marcharon desde la plaza, se dieron la vuelta por Prat, por Carrera, y una también respectivo muy fuerte respuesta por parte de Carabineros también. Sí, de hecho me llama mucho la atención, bueno, en realidad no diría llamar la atención, pero tampoco quiero normalizar la violencia policial. Sí. El hecho de que el día lunes los tribunales exigieron el cese de disparo de perdigones, sí, y balines, y regular de manera más estricta el uso de lacrimógena en caso de marchas pacíficas. Ayer sí hubo enfrentamientos, pero yo estuve ahí en el momento de cuando empezó la acción policial, a pocos metros, estaba con una amiga, y ahí hubo una provocación. ¿Con qué amiga? Ay, grisado, Janua. Y ahí hubo una provocación policial, o sea, la marcha estaba avanzando hacia la plaza, y Carabinero empezó a tirar lacrimógena sin mediar provocación de la gente, ¿ya? Y soy testigo, yo no tengo ningún problema en testificar a favor del pueblo unido, ¿ya? Y hay una provocación y claro, evidentemente eso genera una reacción de rabia, y a mí me extrañaría que la gente no reaccionara con rabia después de eso. Y evidentemente se lanzaron muchas lacrimógenas, y además cuando ya estábamos dispersando las lacrimógenas se escucharon los balazos de los balines, porque evidentemente el sonido es distinto. Sí. Ya, y no uno, ni dos, ni tres. Ya, entonces ahí hay un claro incumplimiento de la ley. Incluso hoy día las fuerzas policiales están sobre los tribunales, y eso es terrible, ¿cierto? Para una democracia. Así es. Bueno, era una de las cosas que hacían dudar de la aplicación de esta restricción de uso de balín y lacrimógenas, porque ¿quién controla? Claro. ¿Quién fiscaliza que efectivamente esto se haga así? Y además era la restricción en marchas, manifestaciones pacíficas. Entonces queda a criterio de la propia policía, de las fuerzas de orden, determinar si es o no pacífica. Claro. Entonces es complicado ese tipo de aplicación. Pero igual destacar el aguante de la gente de Conce. Bueno, yo sé que en otros lados también, pero yo estuve ahí en Concepción porque dieron cara hasta tarde. Hasta tarde y... Hasta bien tarde, de hecho. Sí, hasta bien tarde. Y además, la forma, vi una barricada bien creativa con adoquines, con jugar el Tetris rebelde acá en Concepción. Las moribarricadas, ¿qué le dicen? Claro. Ya, oye, pero hoy día vamos a hablar de este acuerdo por la paz, así le pusieron. Sí, qué mal nombre. Desde el nombre para adelante vamos a analizar a la vuelta de esta pausa musical sugerida por Angel. Si puedes presentarla tú. Sí, Mon Laferte, que recordemos que habíamos estado conversando de ella hace un tiempo atrás porque estuvo en Chile, en distintas poblaciones, realizando tocatas, por supuesto, gratuitas, populares, en poblaciones tanto de la región metropolitana como de la quinta región, hasta donde me pude enterar, con la gente, en cancha de los barrios, en ningún escenario, sino que ahí con la gente. Y ahora además se paleteó con la protesta en los Latin Grammy, mostrando sus senos desnudos, con donde se leía que en Chile se mata y se tortura y se viola. Y además, luego de eso, hizo otro acto muy importante, que fue sacar una canción que se llama Plata, Plata, Ta, Ta. No sé cómo se podrá decir de alguna manera. Plata, Ta, Ta. Y es un tema que luce música como reggaetón y trap. Muy bailable, pero muy combativo a la vez. Así que escúchenlo, está re bueno para andar con el ánimo arriba y seguir en la manifestación. Presenté. Ahora va Plata Tata con Mon Laferte. Ahí terminé mi presentación. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Vainavici, Mon Laferte. Que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saca salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. A la izquierda. Con Mon Laferte entonces iniciamos este capítulo de Cerro a la Izquierda, día viernes 15 de noviembre. Volvimos a los viernes, no nos dimos cuenta. Siempre es viernes en nuestro corazón. Me siento en el 2016 cuando llegué a Cerro. Claro. Saludamos a toda la gente que está interactuando en este momento con nuestra transmisión en vivo. Antonio Torres, a Roxana Rebeco, a Sebastián Aguilera, a Mónica Lecaros, a Eduardo Rubilar, Verónica Toledo, Cristian Francisco y un montón más, perdón que no los lea todos. Raúl Orlando. Eduardo escribe: ya estoy sentadito en mi butaca. Saludos, Cap. Bueno, saludos para Eduardo. El auditor de nuestro programa. Sí. Eso, chiquillos, chiquillas. Bueno, chico y chica en realidad. Son sí. Chico y chica. Individualidades. Claro. Oye, bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el acuerdo que se dio hace, como dice Jano, menos de 24 horas, y no creo que alcance a durar las 24 horas por la presión de la gente, porque en este momento hay protestas en varias ciudades de Chile, que supuestamente ponen fin al conflicto social, como lo definen ellos, que se desató a partir del 18 de octubre. Es un acuerdo que se dibuja o se diseña desde los principales partidos políticos de Chile, y ellos asumen de que van a plantear la solución, y la solución que plantean es una salida al proceso constituyente. Una salida que es más bien diseñada por ellos. Ellos eligieron la forma y las alternativas para dar a escoger un plebiscito, y van a entregar esta propuesta. Vamos a desmenuzarla para poder comentar punto por punto cada uno de los ejes de acuerdo, ¿ya? Bueno, y aparte igual es, entre comillas, curioso el nombre, Acuerdo por la Paz, porque se supone que no estábamos en guerra. Y ahora mismo estamos viendo lo que subió periódico Resumen. En estos momentos, hace media hora atrás, que Carabineros estaba deteniendo a un adulto mayor por la fuerza, evidentemente, y un joven salió a defender y a cuidar al adulto mayor, y le mandaron un lumazo en la cabeza, y el joven está sangrando con mucha sangre en el suelo, se ve la imagen, por defender a un anciano. Bueno, esa es la paz del gobierno. Se entiende que cuando las cosas se cocinan en la élite política no tienen mucha conexión con la realidad, claro. Como ha sido durante todo este proceso que ya lleva más de un mes, casi un mes, a dos días de llevar un mes. Tenemos un montón de evidencia donde los políticos, como dice Nelson Alarcón, otro miembro de este equipo, hablan A y nosotros B. Claro. Y ellos están tratando de salvar una administración que ha sido cuestionada, que ha sido puesta en jaque y que evidentemente está con los días contados. O sea, yo creo que es una administración gubernamental o una forma de administración gubernamental quizás que ya no tiene ningún parangón con la realidad. Y están dando los últimos manotazos de ahogado, como dice mi mamá. Este era mi mamá lo que me decía hoy día, me decía claramente son los últimos manotazos de ahogado, porque lo que intentaron hacer anoche, bueno, con los medios de comunicación de su parte, porque si uno yo estuve viendo la tele hasta bien tarde y estaba ahí Soledad Boneto diciendo que este era un proceso histórico, que puta, que agradecía ser testigo de este proceso, y trataban de levantarlo como un proceso histórico que resolvió un conflicto social. Cuestión que, como vamos a analizar ahora, tiene bien poco de eso. En su médula no resuelve ningún conflicto social. O sea, de histórico puede ser, pero todo este mes ha sido histórico. Claro. Está enmarcado dentro de un proceso histórico de movilización social. A ver, aquí tenemos a propósito de historia un historiador. Así es. El Yerko. Hay algunos que dicen, historiadores, que están planteando que esto es lo más que ha cedido la oligarquía en Chile en 200 años para armar una constitución. ¿Tú lo ves tan así de optimistamente? Yo creo, bueno, hoy día me preguntaron exactamente lo mismo en una clase que hice en el Servicio de Salud de Tomé. Y yo le decía que en 200 años lo más decente que ha hecho la oligarquía. Esto. Sin embargo, no significa que sea suficiente para la necesidad de la gente y lo que se está pidiendo en la calle, que son cosas distintas. Por supuesto. Imagínense si es insuficiente y esta propuesta en sí misma es indecente, imagínense cómo habrán sido las anteriores. Es un poco yo lo que les comentaba. Y esto... Pero igual es simbólico porque significa que les tenemos arrinconados. Claro. Probablemente es lo más democrático dentro de lo poco democrático que fue, o nulamente democrático, es lo más, entre comillas, democrático que ha habido hasta ahora. No significa que sea genuinamente democrático, porque después vamos a analizar por qué, cuáles son las trampas, las letras chicas. Pero sí, puede ser lo más decente, pero no resuelve las necesidades de la gente y tiene muchas trampas. O sea, es que no lo decía decente o no en el sentido así como de un juicio de valor, sino claro, casi como un hecho objetivo de claro, que lo más que han cedido en su historia. Exacto, es lo más que han cedido. Como ya comentamos hace como 3 programas atrás, lo más cercano fue en 1925, pero no se logró, porque nos pasaron por encima, bueno, al movimiento obrero le pasaron por encima y no se logró instalar. Entonces, en ese sentido puede ser que sea histórico, que claro, el pueblo tiene arrinconada a su oligarquía. Claro. Y sí, que está dispuesto a llegar a esto, que aún así, a buena parte, le sigue pareciendo insuficiente. Así es. Antes de soltar la palabra, para no monopolizarla en esta asamblea de tres... Yo me preguntaba, ¿esto fue un acuerdo entre los partidos políticos que tienen representación en el Congreso? Uh-huh. De hecho, el gobierno ni siquiera estaba, Piñera estaba en su casa, lo que demuestra que perdió absolutamente el control del gobierno. Piñera no está gobernando en este momento, fue un acuerdo que hicieron los partidos de políticos chilenos. Claro. Porque él pudo haber conducido la reunión, por ejemplo, siendo presidente. Pero no estaba. De hecho, primero hablaron los presidentes de partido en el Congreso de Santiago y luego uh-huh, habló la ministra Rubilar y el ministro Blumen. Claro. Entonces fue una cuestión que hicieron los partidos. Ahora, este movimiento nunca ha tenido ligazón con ningún partido. Sí. No, como se ha dicho hasta el cansancio, no tiene líderes, no es partidista, no tiene bandera de ningún partido y bla, bla, bla, todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿por qué lo que acuerda un grupo de personas que no ha tenido participación en este movimiento tendría que tener incidencia en el movimiento? Claro. Eso es lo que me pregunto. Si el movimiento siempre ha estado por un costado de los partidos, entonces la respuesta va a estar en la calle. Yo no es que esté haciendo un llamado a que salga necesariamente, un llamado a que estén en la calle, sino que va a ser el termómetro que va a marcar objetivamente si tuvo algún impacto o no. Bueno, yo creo que lo que hicieron ellos es no entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque además, bueno, dentro de las críticas que se ven en la calle, no es solamente al sistema económico, ¿cierto? Las consecuencias cotidianas del sistema económico, las filas de los hospitales, la educación para ricos y pobres, que haya gente muriendo, no sé, por pensiones indignas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sino que además se critica de que las personas que están tomando las decisiones del país no representan los intereses de la gente. Tomando en cuenta eso, que estas personas hayan salido como ofrecer el salvarle el buque al presidente Piñera, es no entender lo que está alegando la gente en la calle. Ellos tienen que haber tomado algunos principios básicos de lo que se está pidiendo en la calle y con eso construir algo. Aun cuando no estoy de acuerdo que ellos presentan una solución a la gente, sino que la solución tiene que haber salido de nosotros y va a salir. Tengo esa esperanza. Pero aun cuando si jugáramos al juego de ellos, me refiero. Uh-huh. Lo que hicieron ahora es no entender lo que está alegando la gente en la calle. Mucha gente por no algo... No sé si no lo entienden. No quieren cederlo. Claro, yo creo que hay que también como desmitificar algunas cosas. Entienden todo, yo creo. Lo que no quieren hacer es ceder. Claro. Porque no entender estaríamos tratando de que nos comprendan y no queremos que, o sea, entienden todo lo que están haciendo perfectamente. Claro. Y utilizan una fórmula para actuar. Claro. No. Y le estamos exigiendo, además. Claro. Sí, nos estamos pidiendo, por favor. Claro. Sí, de hecho, Piñera se perdió esa oportunidad después del tercer, cuarto día de la movilización y de ahí dejó de ser un movimiento pidiendo algo, así que pasó a exigencia. Sí, pues. Bueno, veamos cómo en pauta, Yerko, ¿qué dice, cierto? ¿Qué dice ¿cuál es, este acuerdo? ¿Qué dice? Bueno, revísalo. ¿Qué dice? Bueno. No, mira, yo creo que ir revisando punto por punto el acuerdo puede que sea un poco tedioso, pero yo creo que hay como ciertas cuestiones pero que a la rápida que, puede que ser, hay que levantar ya. Si igual es, es corto. Dice, los partidos que, en primer punto, los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el establecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente. Ya, eso se va a traducir en carabinero, el presidente en la cárcel por los continuos y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han vivido estos días. Porque esto dice el total respeto a los derechos humanos, pero las violaciones a los derechos humanos ya existen, siguen existiendo. Claro. Bueno, ahora vemos que acabamos, en este momento, en las manifestaciones que están sucediendo en este momento en la calle, sigue la violación a los derechos humanos. Entonces, ¿esto cómo tiene una cuestión concreta? ¿Cómo, una relación ¿cómo concreta? Esperan que les creamos? Claro. Si sí, el primer punto es una falsedad. Ya está siendo falseado. Sí, al tiro. Claro. A la primera manifestación ya hay una violación a los derechos humanos. Claro. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. La primera, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Y dos, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? ¿Cuál es la diferencia? Se preguntará la gente en la casa. Cierto, es 50% parlamentarios y 50% delegados. Y la convención constitucional son 100% delegados. Delegado entendiendo ciudadanos que se postulan para ser encargados de escribir esta constitución. Y ahí están los primeros puntos rojos, así como cómo se eligen los delegados. Eso no se sabe aún. Sí, sí, en el acuerdo algo menciona. O sea, todavía no está desglosado la metodología en detalle punto por punto. Uh-huh. Pero se dice que se van a elegir los delegados con el mismo sistema que se eligen los diputados en Chile. Es decir, el binominal chico. O sea, va a haber otro congreso. Exacto. Van a haber dos congresos, uno haciendo las sesiones habituales y el otro... Constitucional. Constituyente. Claro. Ahora, esto tampoco es un invento. Ha sucedido en otros países. Claro. Sí, ahora, que en otros países este sistema se ha llamado Asamblea Constituyente. Sí, aquí de hecho, se llama como convención. Que aquí, sí, como que la derecha, o sea, la derecha dura tuvo tres cuestiones que ganó, se puede decir. Lo de los dos tercios, una, y no llamarle asamblea, cuando en el fondo lo es. Lo es. Bueno, dijiste los dos tercios, que el siguiente punto, si no me equivoco, Jano, que es la trampa. El siguiente punto es la convención mixta constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentario y parlamentarias en ejercicio, lo que yo decía, 50-50. Luego, en el caso de la convención constitucional, sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto. La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en el mes de octubre del 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente, o sea, por lista. Claro, y puede acarrear, por ejemplo, cuando un diputado acarrea a los demás que tienen un 0,1% de los votos. Ayer con otro candidato gana. Y me arrastra a mí. Y arrastra al Jano. Que saqué dos votos. Pero el Jano nadie votó. Claro. Lo arrastra igual. No es representativo de nadie, pero lo arrastra igual. Y además que no solo eso. ¿Quiénes pueden financiar una campaña para eso? Solamente los partidos, coaliciones actuales. Sí, pues. Las tres bloques actuales que tienen financiamiento del Estado, de grupos económicos. Claro. Ellos dicen que los independientes también, pero no hay plata para hacer eso. No, pues. Se repartirían estos delegados de la misma manera que se reparten todos. Exacto. O sea, estaría solamente, y no creo que cambie mucho tampoco el escenario en cuanto a las cuotas de poder. Pues. Estaría los representantes de la nueva mayoría, la coalición de Piñera y el Frente Amplio. Claro. Y ahí estaría como se movería la cuestión. Y tampoco está claro si las elecciones van a ser a nivel regional, comunal o nacional. Claro. Por ejemplo, un vecino de un barrio de una ciudad muy pequeña va a poder. ¿Y cómo va a ser la cuota para los pueblos originarios, por ejemplo? Por ejemplo. Ni de género, por ejemplo. O de edad. ¿Podrán estar los secundarios y secundarias que fueron motor de este cambio social? Se supone que no, pues, por ser menores de edad. Claro. Pero deberían estarlo si ellos fueron. Es que si se ocupa el nuevo sistema electoral, los van a dejar afuera. Sí. Bueno, en este caso, este acuerdo está ocupando el sistema electoral vigente, no está haciendo una reforma con respecto a eso, claro. ni se está preguntando tampoco dentro, porque se podría haber preguntado entre el plebiscito también se requería una nueva fórmula, se tendría que ver, bueno, pero no está eso. Quinto, el órgano constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía tendrá por único objeto redactar la nueva constitución, o sea, le limitan el actuar solo a eso, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente, no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos. O sea, lo deja amarrado todo desde antes. No había leído esa parte. Lo deja todo amarrado desde antes, porque recordemos que hay algunos modelos que cuando se constituye esta asamblea, bueno, en este caso le pusieron convención constitucional, las asambleas constituyentes dejan de regir los otros órganos, claro, de poder. Claro, de hecho, y la asamblea es quien gobierna. Sí, no puede haber poder legislativo porque se está construyendo la constitución. Claro. Y mientras se va avanzando la construcción de la constitución, eso va haciendo el cuerpo legislativo. Claro, van saliendo los artículos. Claro, que es lo más coherente en el fondo, pues, porque ¿cómo vaya a estar terminando, redactando una constitución nueva y vaya a estar rigiéndote por la antigua? Y además, esto es súper relevante, el punto 5 es muy relevante porque dice que adicionalmente no podrá alterar los quórum, o sea, todo esto queda amarrado previamente. Ya le impone márgenes de acción. Claro. Sí. Sexto, el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Me huele a Jaime Guzmán. Sí. Bueno, es el modelo de amarre de Jaime Guzmán, que fue quizá el punto que más ganó la derecha en todo este acuerdo. Sí, porque ¿en qué se traduce eso? Que si somos, queremos votar un artículo y somos 100, necesitamos que 67. Y bueno, tenemos 34 en contra, estamos. Claro, sí, claro. Se necesitan 67 y los otros 33, si están en contra, se podría aprobar algo. Pero si hay 34, con uno basta, se anula estamos la jodido. Moción. Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, declaró anoche antes de este acuerdo, porque el PC se restó del acuerdo, y declaró en una conferencia de prensa en su sede partido, que le preguntaron los periodistas que qué onda, que por qué se había ido. Y dijo, porque cuando llegamos ya estaba todo listo. Y no nos invitaron a negociar nada. Ya estaba esto de los 2/3 o 3/5, que era lo que finalmente le hizo salirse de la negociación. Claro, ¿qué vaya a negociar si te tienen? No, es aprobado o no. Claro. Ahora, esto se iba a anunciar a las 9 de la noche. Terminó siendo a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Al parecer, todo indican, según los periodistas sapos del Congreso, que la UDI en un último momento quiso imponer otro amarre, que era que si un artículo constitucional no alcanzaba los 2/3, quedaba vigente en la regulación de la constitución del 80 en esa materia. Y eso fue lo que quisieron pelear hasta el final, y de hecho, afortunadamente, entre comillas, dentro de todos los partidos de la oposición, dijeron si eso... Con ese punto no hay acuerdo. Claro. Y se quiebra la mesa. Y se quiebra. Y lo dijeron abiertamente. Porque tuvieron algo de decencia. Al menos tuvieron esa decencia. Por eso que se habla de que se va a partir desde cero. Porque no se va a recoger ningún artículo de la Constitución del 80, que era lo que quería la UDI. Como raspando la olla hasta el final. Aferrado a su cagada de modelo hasta el final. Punto 7. La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la constitución actual. Hacer todos los artículos de una. Claro. Entran en vigencia. Ya. Punto 8. Una vez redactada la nueva carta fundamental por el órgano constituyente, esta será sometida a un plebiscito ratificatorio. Esta votación se realizará mediante sufragio universal obligatorio. Lo que conversamos antes de empezar el programa, que quizás este es el punto más decente, ¿cierto? O sea, como de esta propuesta, dentro de todo lo bueno y malo. Sí, o sea, que tenga plebiscito de entrada y salida decente, que se parta desde cero y no en base a lo que había, igual es decente. Claro. Si el tema, lo complejo aquí es los mecanismos. Uno, los 2/3. Dos, la forma de elegir la asamblea. Claro. De hecho, digamos la asamblea constituyente, ¿no? Nada de convención, asamblea. No le vamos a hacer el favor de la UDI y llamarle convención. De hecho, Elizalde, que es el presidente del PS, anoche le dijo, mira, esto es una asamblea constituyente, pero le pusimos así porque algunos no querían llamarla así. Lo dijo en la conferencia. 9. Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo por el solo Ministerio de la Ley al momento de ser aceptada su candidatura por el Servicio Electoral al órgano constituyente. Los miembros del órgano constitucional tendrán una inhabilidad sobreviniente para ser candidatos y candidatas a cargos de elección popular por un año desde que cesen en su mandato. Ahí hay otra crítica. Sí. Porque en la mayoría de los países va de 5 a 10 años. ¿Y por qué eso? Porque no nos podemos arriesgar a que estas personas que fueran electas como delegados en la asamblea estén amarrando cuestiones de interés personal. Claro. Y solamente esté levantando por candidatura en el fondo. O que lo usen como plataforma para ser política, candidato a claro, diputado claro, después. Y además que un año, si en un año probablemente no hay elecciones. Es súper poco además. Pues. Sí. Ya. 10. Los partidos que suscriban el presente acuerdo designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta comisión será paritaria entre la oposición y el oficialismo. O sea, que han... Van a competir entre ellos. Por favor, colócalo de nuevo. Sí. Están discutiendo todo entre ellos. 11. El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por 3 meses. 60 días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún caso este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. ¿Por qué votas? Es que eso no, ahí no me cuadra. Lo que pasa es que posterior al diseño va a haber un equipo técnico para ver la viabilidad de implementar punto por punto. No, y además que si se puede, o sea, tiene 9 meses, si es que se cumple en el plazo máximo, o puede ser que se demore 60 días más, quizás coincida con la elección presidencial. Entonces por eso ponen eso, para que no choquen. Que se tiene que hacer 60 días antes o 60 días después de la elección presidencial. Ya. 12. El o los proyectos de reforma constitucional y o legal que emanan de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Para dicha votación, los partidos abajo firmantes comprometen su aprobación. O sea, ya se comprometieron a que si el pueblo vota en un plebiscito, lo aprueban y ellos lo van a aprobar. Claro. Y firman a... Hay una firma muy simpática, Jacqueline Van Rysselberghe, con su gran cara anoche de felicidad. Yo estoy esperando Álvaro los memes, Elizalde. No me Elizalde. Ya hay. Sí. Mira, ¿cuál de todos está más desagradable? Es Álvaro Elizalde, presidente del PS. Fuad. Chaín, presidente de la DC. Sí, presidente de la DC. Catalina Pérez, RD. Heraldo Partido Muñoz. Partido por la Democracia. Heraldo Muñoz. RN. Mario Desbordes. Que llama al orden, me parece muy chistoso eso que se llame Desbordes, se llama al orden. No, y es ex funcionario de Carabinero, hay que decir. Sí. Evópoli está ahí, por supuesto. Partido Liberal, Partido Comunes, Partido Radical. Y en una esquinita bien chiquitito Gabriel Boric. Gabriel Boric, así como... Y es súper absurdo porque si ustedes buscan el PDF que está dando vuelta, es como chiquitito al ladito, como cayéndose la hoja. Igual... el partido Gabriel Boric. Sí, es complejo lo de Boric porque su partido, Convergencia Social, no aprobó sentarse en la mesa a discutir por los motivos similares a lo que planteó el PC. Y Boric fue por la suya. En un acto de personalismo... clásico de la política tradicional. Claro, porque de hecho su partido, la presidenta Gael Yomanz, ella se arrestó por la decisión democrática de su organización, y Gabriel Boric fue por su cuenta a firmar un documento a nombre de toda su organización. Por la suya. Por la suya. Y estaba ahí al lado de Elizalde sentado en la mesa. Claro. Anunciaron esto, a los minutos hablaron desde La Moneda Carla Rubilar y Gonzalo Blumen, y Carla Rubilar dijo una barbaridad que ha pasado tan piola que no puede pasar piola en este programa. Dijo, dos puntos. No, no la recuerdo literal. No es textual. Pero dijo, bueno, este es un momento de crisis para el gobierno, bla, bla, bla. Y después en un momento dice, para este gobierno hubiese sido mucho más fácil tomar el camino de la fuerza para resolver esto. Pero optamos por el diálogo. Así como, gracias por no matarnos. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, ¿era verdad que estaban negociando con los milicos un nuevo estado de excepción, un nuevo estado de sitio? Claro que sí, pues. O sea, como que en el fondo dijo, agradezcannos que no los masacramos, una cosa así. Uh-huh. Claro. Es como menos mal, o sea, no saben lo de la que se salvaron. Deberían agradecer. Sí. Porque sí. Impresentable, sí. O sea, deberían agradecernos porque siguen con vida, una cosa así. Eso sí. Dijo. Tal cual. Ya, ahora que ya recorrimos... Justo un silencio en la música. Sí. Ahora que ya recorrimos este acuerdo por la paz, que ya ese nombre tan nefasto... Sí, supuestamente no estamos en guerra, entonces no tiene ningún sentido claro. Eso, pero ya, bueno. Bueno, Piñera nos declaró la guerra y ahora nos impuso la paz. Sí. Oye, otra cosa. Te copiajano la frase, disculpe. No, no hay problema, aquí no creemos en la propiedad privada en este programa. Ah, muy bien. Piñera, en el 2011, me acuerdo, en medio de la crisis estudiantil, también nació un programa que se llama Gran Acuerdo Nacional por la Educación. Ahora, el Acuerdo por la Paz, como que impone estar de acuerdo. Como que hay que llegar a los acuerdos primero, ¿no? Sí, pues, claro. Ya tenemos resuelta la pregunta de qué dice. Ya. Ahora resolvamos la pregunta de qué no dice. De partida no dice asamblea. Claro, primero no dice asamblea. Lo otro que vimos es como... Eduardo Rubilar comenta así esa frase nefasta de Carla Rubilar, por favor, con signo de exclamación. Sí, indignante. ¿No? Y... Ah, no sé, ya no quiero hablar de Carla Rubilar, como me dio rabia. Y tengo que mantener la compostura en el programa. Y no tenemos que decir garabatos. Claro. Estamos horario protegido para niños. Horario de protección al menor. Recuerda. Ya, ¿qué no dice esta cuestión? Ya resolvimos que no dice asamblea. Primer problema. Lo otro que dice es como de dónde y cómo van a salir electos los delegados. Los delegados. Lo que claro. Cuestionamos, por ejemplo, si va a ser comunal, regional o nacional. Y si es nacional, imagínense el arreglín que va a haber ahí. Porque, por ejemplo, lo que hablamos, un vecino de nuestra comuna quizá no va a poder financiar por la suya una campaña tan grande como esa. Claro que en comparación sí. Con la desigual competencia que habría, por ejemplo, con algún militante la UDI. A menos que se sigan fortaleciendo las asambleas claro. Y que un conjunto de asambleas decida llevar a un representante, a un vocero de las decisiones de la asamblea. Sí, eso es una buena carta. Por eso es tan importante seguir fortaleciendo estos espacios. Sí, yo creo que una tarea que tenemos a nivel colectivo, a nivel nacional. Si es que, claro, si es que prospera esta fórmula que propone este acuerdo por la claro. PASPO. Claro, pero en caso de que prosperara, hay que usar los espacios que deja para nuestro favor. Claro. O sea, yo creo que, como dices tú, la tarea ahora es legitimar las asambleas populares, porque son espacios, son legítimos para la población, pero hay que enfrentarla ahora a la institucionalidad. Imagínate, se fortalecen estos espacios, se discuten artículos constitucionales y al momento de que se generen esta convención constitucional. No van a poder pasar por encima porque vamos a estar empoderados y empoderadas en la materia. Claro. Sí, yo creo que eso es importante. Lo otro, como lo que no se dice, es la letra chica del dos tercios. O sea, no, lo comentamos, que es una trampa sacada de la Constitución del 80 y que puede echar para atrás un proceso entero. Y en este acuerdo por la paz se hace eco, ¿cierto?, de este fin de la Constitución pinochetista, pero no responde a un montón de demandas que están en la calle, como por ejemplo el no más AFP, claro. La salud pública, la educación gratuita, la respuesta a la violación de los derechos humanos. Claro, eso es lo más grave ahora. Claro, recursos naturales. Es que, claro, eso podría responder a alguien que son los temas que se van a discutir en la asamblea. Pero es claro, sí, podrían decir eso, pero es que necesitamos respuestas inmediatas, pues necesitamos claro. Como claridades hacia dónde pretenden avanzar en estos temas, porque hasta el momento no han dado ni siquiera luces, porque estamos... siempre entendiendo que estamos en la lógica de este acuerdo por la paz prospere y que nos quedemos con esta cuestión. Entonces, porque en realidad nosotros no le estamos pidiendo nada, sino que le estamos exigiendo un cambio, que ya está súper claro que no queremos más AFP, por ejemplo, o que, por ejemplo, los recursos naturales sean protegidos y no sobreexplotados y bla, bla, bla. Todo que el agua sea de todo y todas. Claro, todo lo que ya sabemos. Entonces, ellos tienen que hacerse cargo de estos temas porque son las exigencias... Claro. Que están en la calle, en la gente movilizada, por ejemplo, todo el país. Hay algunos temas que no necesitan esperar una nueva constitución, por ejemplo, claro. Que el agua deje de ser privada. Mira, ese es un temazo. El otro día yo conversaba con un par de abogados y me decían, mira, de los temas que están en la calle, prácticamente ninguno necesita una nueva constitución. Claro. Todos se podrían... Pero no lo digas tan fuerte. No, pero lo digo porque igual hacen parecer, la élite política hace parecer que como que lo vamos a conversar todo después. Y no, si hay cosas que se pueden resolver hoy día ya. Claro. Y si la nueva constitución es absolutamente necesaria porque hay un modelo que estamos tratando de derribar. Eso es, ese es el gran tema de fondo. Claro, porque podemos proponer cambios, pero van a seguir llevando estos cambios al Tribunal Constitucional para echarlos para abajo. La constitución es importante. Sí. Pero como ejemplo hay algunas cosas... O sea, que en una nueva constitución no habría Tribunal Constitucional, o al menos no este. Claro. No podría juzgar los artículos de una constitución que quedó obsoleta. Claro. Que en este momento está moribunda, como decimos en este programa. Así es. No se está pasado gladiolo, como decía la abuelita. Claro. Sí, o sea, porque hay cosas que requieren, ellos también tienen que demostrar voluntad. Y va a ser un chiste muy cruel. No, claro, una forma de demostrar voluntad y claridad. Claro. Claridad en cuanto a las intenciones que se tiene, porque podrían dar pequeños pasos. Por ejemplo, digamos un pequeño paso como educación gratuita ahora ya. Claro. Entonces, condonación de las deudas. Claro. Bueno, eso lo están proponiendo la del CAE al menos, pero... Claro. Pero falta fondos solidarios. Claro. Falta los créditos Corfo. Mm. Claro, los créditos institucionales. Créditos institucionales, incluso créditos bancarios que se han tenido que tratar muchos casos directamente para poder estudiar. Sí, sí, por ejemplo, la devolución de los robos y evasión de impuestos, por ejemplo. Necesitamos una nueva constitución para obligar a los ladrones y evasores de impuestos que devuelvan los robados. Claro. Entonces, hay ciertas cosas que se podrían ir haciendo... ahora ya, no digamos que necesitamos un mes, dos meses, sino que se podrían hacer ahora ya. Hay ciertas cosas que son súper sencillas de hacer y eso sería una señal de que la nueva constitución va a estar conectada con las demandas que se están dando en las movilizaciones, porque se va avanzando hacia allá. Ahora pretenden, de cierta manera, con este acuerdo por la paz y por poner este modelo para congelar la movilización y decir, saben que ya le estamos dando el máximo, que la asamblea, que es el cambio constitucional. Pero todo eso lo vamos a discutir después. Todo esto de las nuevas FP... Y lo van a discutir ellos, pues ese es el tema. Y ese es el problema, porque además todo esto lo van a resolver ellos. Porque con este modelo que se presenta, solamente ellos tendrían cabida para ser o delegados, o si es que funcionara la nefasta fórmula del 50-50, más poder aún tendrían ellos. Claro. Ahora, igual yo creo que es un paso adelante en el sentido de que es una demostración de lo urgidos que están. Claro, tuvieron que ceder en lo que estaban intransigentes. Tuvieron que ceder en cosas que en las que estaban intransigentes. Ayer le preguntaban a Van Rysselberghe y no hizo ningún comentario positivo respecto a este acuerdo. Solo decía que hablaba del orden, del orden, del orden, del orden. Así como que su única preocupación era que esto trajera orden. Pero estaba con una cara de 3 metros que todo el mundo la ha visto y no hizo ningún comentario sobre el acuerdo. Claro, bueno, ellos como empresarios y representantes de los empresarios se ven preocupados. El lunes la bolsa de valores se fue a piso. Sí, el dólar está sobre 800 pesos. Claro, también no quieren que llegue a un mes, porque no quieren que tengamos un cumple mes de movilización, pues, porque eso igual genera un estallido, puede generar un estallido. Que es el lunes. Claro, es el lunes. Oye, una de las personas que hemos nombrado más de una vez acá en Cerro La Izquierda, los análisis que hemos hecho, es Gabriel Salazar. Y Gabriel Salazar hizo un pequeño análisis con respecto a esto. Y también coincidía en que la clase política está retrasando, dice, las demandas de Asamblea Constituyente, además de las demandas más concretas contra la AFP, Mejor Salud o Educación. El historiador manifestó que el deber ciudadano es fortalecerse a sí mismo y autoeducarse. Además, explicó que la decisión de los municipios por no realizar el plebiscito comunal está equivocada, ya que el camino es que los cabildos espontáneos adquieran legitimidad comunal en cada territorio a través de asambleas provinciales y procesos deliberativos colectivos. Eso opinó Gabriel Salazar. Oye, aquí nuestro... También llegó, por ejemplo, la declaración de la Unión Portuaria, y la Unión Portuaria ahora hace un rato también dijo que va en el mismo sentido que lo que estábamos conversando nosotros. ¿Cómo? Es que es lo que planteo yo, al menos desde este, no, desde al menos desde esta humilde tribuna, que nosotros y nosotras no estamos diciéndole necesariamente esto es bueno, acéptelo, ni esto es malo, rechácelo. El asunto que yo planteo, al menos, es que confío mucho en la capacidad política del pueblo chileno, que la ha demostrado todos estos días. Y ellos van a entender de lo que se trata, y si no les parece, lo van a dejar claro en la calle. Y si se lo acepta y no se cumple con lo prometido, ténganlo claro que ya no somos lo que éramos antes, y si no nos cumplen con algo, se va a notar. Así Así es. Oye, aquí comenta Nelson Alarcón, nuestro compañero, dice: hola chiquillos, solo un punto. Los dos tercios para acuerdos en la convención o asamblea constituyente, que yo igual planteo que una asamblea, constituye, es en base a una hoja en blanco. Y lo otro, evidentemente, creo que está en una... Oh, estoy leyendo horrible, perdón. Necesito lentes prontamente. Ya, voy a partir de cero. Hola, chiquillos. Solo un punto. Los dos tercios para acuerdos en la convención o asamblea constituyente es en base a una hoja en blanco. Y lo otro, evidentemente, creo que esta es una victoria del movimiento popular. Se corrió el cerco y un salto cuántico a lo que había el 17 de octubre. Ahora hay que mantener la asamblea y la autoeducación para evitar cosas que no puedo decir al aire en el ojo. Entonces, en ese sentido, igual estoy de acuerdo con Nelson. Considerando un punto, teníamos un sistema tan nefasto, una constitución tan mala, tan de ultraderecha, con cero legitimidad, que no consagraba ni un derecho y solo aseguraba mercados, que no hay nada peor que eso. O sea, cualquier cosa que sea diferente a eso va a ser mejor, porque era lo peor que existía. Claro. Entonces, por eso que estas cosas pueden considerarse avances, yo creo que sí. Pero falta, por supuesto que sí. Aparte que la motivación del avance fue la presión popular, pues, y eso tiene que quedar en la memoria. Y por eso hay que rescatar que esto es una cuestión que consiguió el pueblo, no una cuestión que consiguieron los presidentes de partidos políticos que salieron ayer hablando. A lo que dice el Nelson con respecto a los dos tercios, que es una hoja en blanco. Mira, si yo estoy de acuerdo, efectivamente se va a redactar una nueva constitución si es que se hace bajo este acuerdo, pero no es en una hoja en blanco, porque los partidos políticos tienen agendas programáticas, tienen detrás de ellos ideología, claro. Por lo tanto, esa hoja en blanco está semi-escrita si es que son ellos los que lo discuten. Claro. Porque es que sabemos efectivamente lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren. Claro. A lo que se refiere Nelson, no quiero arrogarme la capacidad de interpretar lo que quiso decir, pero según entiendo, lo que se refiere es que se estaba discutiendo que se trabajara sobre la constitución anterior, sí. ¿Cachai? Entonces que si no se cumplían los dos tercios, se mantenía la legislación vigente en la constitución la ex constitución que teníamos, porque ya murió. Que suena bien. Oye, mira, entonces por cuestión... eso quiere decir eso, que no se va a mantener lo que existía, sino que se va a partir efectivamente de una hoja en blanco. Sí, yo entiendo eso, pero vuelvo al punto que planteaba. Independientemente de eso, nosotros, si se mantienen las cúpulas de poder y la élite, las decisiones, sabemos lo que piensa Van Rysselberghe, sabemos lo que piensa Elizalde, sabemos, claro, qué modelo promueven y sabemos lo cómodos que estaban con la constitución anterior. Claro, es una hoja en blanco, pero para es que escriban un libreto conocido. Aquí ando poético. Oye, sí. ¿Podemos poner abajito? ¿No tenemos eso? El GC. El GC va a poner ese. Claro. Ya. Oye, los portuarios, hay una cosa interesante que recordaron, que en los puntos conflictivos, digamos, los artículos que no exista la capacidad para dirimir en... con votación, digamos, porque ellos, bueno, primero rechazan los dos tercios, entonces proponen un quórum un poco más democrático, 50 más 1, algo así, me imagino. Y en los casos de difícil resolución, en muchos países se utiliza una fórmula que ellos recuerdan, que es contemplar plebiscitos dirimientes. Para resolver la diferencia. Eso me parece muy interesante. Eso se ha hecho, se hace alrededor del mundo constantemente. Cuando se está redactando la nueva Carta Magna del país, llegamos a puntos que obviamente van a ser extremadamente conflictivos. Y uno, lógico, de eso yo creo que va a, claro, ser los recursos naturales. Por ejemplo, yo creo que eso va a ser terrible para... Y la educación. Educación y salud. Claro. Salud. Entonces, AFP. Sí, pues. Que claro, sí, son los puntos clave. Claro. Entonces, lo que se hace es llamar a plebiscitos, dirimientos, de distintas materias. Y se pueden hacer muchos. Claro. Claro, pueden pagar que la inversión es muy alta, no sé qué, pero no importa. Eso es democracia. Ahí ya los que están de acuerdo con este tipo de... Democracia directa. Claro, eso es democracia directa. Eso se hace en muchos lugares. Eso no es extraño, no es que tampoco sea una fórmula más allá del modelo capitalista ni neoliberal. Eso se hace en países tan con este mismo modelo, o no sé si peor, pero con este mismo modelo. Eso, que lo recuerdan los portuarios en su declaración. Es interesante el plebiscito dirimiente y cuando se... O sea, un plebiscito para votar por los acuerdos que no se hayan conseguido los dos tercios. Eso es lo que plantea la Unión Portuaria. Sí, así es. o plantean, en realidad plantean que no dos tercios, ojalá es algo más equitativo, o sea, algo más democrático, y una de las fórmulas más democráticas es usar los plebiscitos. Sí. ¿Sabes que yo pensaba una volada muy poco científica? Que en este momento el gobierno, el oficialismo, está tan deslegitimado que quizás si es que se hace una votación para elegir la Asamblea Constituyente, quizás queden con menos de un tercio. Claro. ¿Puede ser? Puede ser que su fórmula tampoco les resulte. Claro que ellos están seguros, o bueno, realmente no sé si están seguros que les va a resultar. Es la única herramienta rápida que tenían a mano. Yo creo que eso es lo que... Es la única herramienta que tenían a mano y quizás puede que no les resulte. ¿Qué pasa si la gente no vota por Van Rysselberghe? Sería maravilloso. Yo creo que ante eso hay que estar viendo, por ejemplo, quiénes son los que se van a ir, entre comillas, candidateando para la Asamblea Constituyente y ir develando, por ejemplo, a qué organización pertenecen. Y ahí, bueno, en eso ayuda a las redes sociales, porque recuerden que hace hace como unos 15 días atrás salió Piñera con una mesa con adultos mayores y en una hora se sabía que la señora que estaba gritando al lado de Piñera fue candidata a concejal por RN. Sí, pues si ahora no es tan fácil. Claro. Oye, Nelson, vuelve a comentar. Dice, justamente ese es el punto, Jano. Ah, tenía razón, lo logré interpretar. Ah, bien. Mentalismo. Es que tantos años haciendo este programa. El desafío es politizar los espacios y disputarle el espacio a la élite. Solo tengo la duda con respecto a cómo va a operar esa asamblea y cómo desde la base social se pueden incorporar nuevos focos. Tatiana Contreras comenta: los dos tercios es una herencia de la constitución del 80. ¿Están seguros que les va a resultar? Por algo lo hicieron. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que, como dijo Yerko, era lo que tenían a mano nomás, pues la única herramienta que podían tener en ese momento para ejercer algún tipo de freno al derrumbe de su constitución pinochetista. Claro. Bueno, lo que dice Tatiana, en parte estoy de acuerdo, porque a lo mejor ellos creen que les va a resultar. O sea, es una herramienta que tenían a mano, pero quizás dicen, es lo mejor que tenemos y tenemos que confiar que no resulte. Pero no necesariamente. Puede que no. Puede que no. Existe la posibilidad. Y respecto a lo que dice Nelson, yo planteo en este programa que hay que seguir, no abandonarlo la asamblea ni cabildo, o como quiera llamarle, seguir fortaleciéndolo, seguir discutiendo en esos espacios el país que queremos construir y en base a eso generar propuestas y por qué no, si es que ya imaginémonos que este modelo se aplica, el propuesto anoche, o en realidad esta mañana, puede ser que las asambleas levanten delegados tan validados por la población que pase por encima de los candidatos que presenten los partidos políticos y que quizá hayan delegados reales de que vayan no solamente a votar sino a representar lo deliberado en los espacios territoriales. Claro, porque la síntesis y tematizaciones ya están haciéndose. Claro. Entonces hay que mantener estos espacios, claro. Y no solo mantenerlos, hay que fortalecerlos. Ahora sí que tienen que ser más fuertes que nunca. Claro. Porque esos espacios ya están, la deliberación ya está. Igual este es una manera, este acuerdo por arriba, una manera de intentar quitarle el piso a esto. Y por eso yo creo que Jano tiene razón de que hay que fortalecerlo. Bueno, de hecho, yo creo. Y los delegados tienen que ir a defender lo que ya se hizo. Lo deliberado. Sí. Sí, no, dale. Otro punto que rescato de la declaración de la Unión Portuaria dice: de antemano no vamos a avalar que la comisión técnica que diseñará la operatividad del espacio constituyente sea de atribución exclusiva de un acuerdo entre gobierno y oposición. No vamos a permitir que nuevamente se dé la espalda al movimiento social y sindical. Eso igual es importante porque claro, ellos definen que entre ellos van a... ¿Se acuerdan que decía específicamente que entre ellos van a decidir técnicamente cómo se va a hacer operativo todo esto? Claro. Y eso se va a decidir entre ellos, pues, o sea, entre los firmantes del día de ayer. Bueno, ahí hay un ejemplo en la historia, recuerdo. Grande Portuarios. Hay un en la Comité Obrero Nacional, cuando se intentó hacer el primer intento democrático de Asamblea Constituyente, ellos planteaban una cámara funcional, donde fueran los gremios y los espacios organizados los que fueran escribiendo las leyes. O sea, no solamente en el espacio constituyente, sino que de manera permanente, para que no sean siempre los mismos los que estén tomando las decisiones finales. Nelson dice, y aprovecho las asambleas. Aprovechando las asambleas, el domingo 17 a las 15 hay actividad en la asamblea autoconvocada Casco Histórico de Concepción, Plaza Cruz y Cerro Amarillo. Y no escribo más. Dice, ¿sí? Ya no escribo más. Sigue escribiendo todo lo que quiera. Sí, ¿por qué no vas a escribir más? Oye, lo que yo quería decir es que lo que ocurrió anoche es un acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, como claro, o en el Congreso, para ser más preciso. Parlamento, otra cosa, que no viene al caso. No tiene que ver con la población que está en este momento en la calle. Y yo lo que planteo es que por qué esto, la clase política que fue la que propuso esto anoche, ha sido vista desde el comienzo de este movimiento como un enemigo a derrotar. Toda la clase política, no se salva de ningún partido. Entonces no tenemos que esperar que a quienes consideramos e identificamos correctamente como nuestro enemigo nos entregue la solución que nosotros queremos, claro, porque no está en ellos, sigue estando en nosotros, en nosotras, entregar el proyecto, defenderlo, el que nosotros queremos y el que nosotros hagamos, porque de ellos no va a salir nunca algo así, sí, porque como, son el problema. Claro, eso que te iba a mencionar, como le vamos a entregar la solución a nuestros problemas, quienes crearon nuestros problemas. Claro. Sí, pues, es no, como dice el dicho popular, no pedirle pera al olmo. Claro, pues, claro. Que mantuvieron la constitución del 80 vigente hasta ahora, pues, porque y, esto lo podrían haber hecho hace mucho tiempo, sí, y no lo quisieron hacer porque a ellos les parece excelente que ellos estaban haciendo todo ese tiempo, se han enriquecido bastante. Sí, claro. Entonces, ¿por qué como enojarse con alguien de quien no esperan nada? Es como también el meme de Dewey, si uno no espera nada de ellos, tampoco te tienen que decepcionar. Si, de hecho, con lo nada que uno espera de ellos, se puede incluso considerar que se dieron harto. Claro. Y eso es solo gracias a la movilización, por lo tanto, se puede. Oye, quiero concluir esto de la, o sea, la declaración de la Unión Portuaria es mucho más extensa, está dando vuelta por las redes sociales, pero hay un penúltimo punto que dice: conforme a estas prevenciones, las que les mencionaba antes, llamamos a mantener un estado de movilización permanente sin descartar la convocatoria a una nueva huelga general de no mediar un acuerdo transversal en el seno de la sociedad chilena en los próximos días, que involucre las demandas económicas y políticas planteadas desde las fuerzas sociales. En lo sucesivo, nuestra fuerza sindical actuará como garante de que la voluntad transformadora del movimiento social no sea burlada por acuerdos políticos populares en el proceso constituyente abierto el 18 de octubre del 2019. Gran análisis. El proceso constituyente inició el 18 de octubre de 2019, cosa que también hemos dicho en este programa, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, autobombo. Y yo creo que, a ver, si es que se llegase a concretar una nueva huelga general o paro nacional, y lo pensé ese día, de hecho fue el martes de esta semana, cómo corre el tiempo, parece que hubiese sido hace dos semanas, fue recién el martes. No hay ningún gobierno en el mundo que sea capaz de resistir otro paro nacional como el del martes. Dice al final: Asamblea Constituyente ahora, cumplimiento de la agenda social y el pliego de las y los trabajadores, y huelga general para vencer. Creo que ese último punto... Wow. Sí, y ¿Que los otros gremios y sindicatos que participaron de la huelga general de este martes han dicho algo? Bueno, esto está recién empezando. Claro, sí, si el anuncio fue esta mañana. Pues, hoy día en la mañana hubo asambleas gremiales. Yo fui a hacer una clase al servicio de salud y la persona que me contactó se me esperó para saludarme y se fue corriendo a la asamblea. Así que yo creo que mañana van a aparecer muchas declaraciones. Así que igual hay que estar atentos. O a lo mejor hay algunas que ya están dando vuelta en internet, no las hemos revisado todavía. Puede ser. Sí, yo vi que habían más, pero no. Bueno, entre tanta cosa que había que leer antes de hacer este programa, claro, se me fueron perdiendo. Pero hicimos las tareas. Sí, pues que cómo íbamos a llegar aquí. Claro. Igual... ¿Pelota? No, porque hay cámara ahora. Cuando éramos solo radio se podía. Eso implicaría el fin... La caída, ya el tiro de gracia a este gobierno. Porque ya está agonizando, pero claro, no podría aguantar otro paro nacional. Difícil, porque la pérdida económica, lo otro día estudiando los lloriqueos de los empresarios, y creo que el último, los primeros me da lo mismo, pero los últimos son genuinos, son lágrimas de verdad. Están perdiendo de una manera increíble. Están perdiendo mucha plata, sí. Imagínate. Y aparte que yo creo que con la próxima huelga, el paso siguiente que podría venir es el boicot internacional, porque ya se amenazó con el boicot internacional. De hecho, esta mañana pensaba que decidieron poner el plebiscito en abril. uno para salvar la Navidad y dos para salvar el verano, así como para que tengan algo de, claro, de ganancia los empresarios. Sí, porque si un plebiscito de estas características no requiere ser ahora. No, pues imagínate que había, o sea, un acuerdo, perdón, tan tarde, ¿sí? Había un acuerdo de los municipios para hacer uno el 7 de diciembre. Claro. Bueno, hay 30 municipios que van a seguir haciéndolo, uh-huh, encabezado por el de Recoleta. Sí. Sí, van a hacerlo igual. Claro, ahora hubiese sido genial que los 300 municipios que estaban al inicio hubiesen hecho plebiscito. Propuesta que nació de este programa. Más autobombo. Sí, la Angel lo propuso. Sí. Es que era la solución más idónea, po. Y bueno, ojalá que más municipios se retracten y que hagan el plebiscito igual. Porque al final de cuentas... Eso sería visibilizar la voluntad, visibilizar la voluntad popular. Aparte que esperar tanto tiempo también es para hacer una votación no con la misma presión social. O sea, igual es una estrategia del gobierno y de los partidos del oficialismo para llegar a una votación para la Asamblea Constituyente sin la presión social en la calle, que puede terminar siendo desfavorable para ellos. Como esperan que en abril ya no haya conflictividad. Bueno, la revolución de la chaucha, dice Gabriel Salazar, empezó en noviembre, diciembre, enero, paró en febrero, volvió en marzo y se renovó en abril. Mm. Así que el pueblo chileno tiene historia de aguante. El 2011, ¿cuántos meses estuvimos en paro? Casi el año completo. Yo estuve 7 meses. Entonces, y mi mamá no me creía que estaba en paro y pensó que me había echado la carrera, por eso no iba a clase. Pero bueno, entonces, no sé, y también nos puede dar tiempo a nosotros para seguir fortaleciendo la autoformación, la educación popular, seguir trabajando en los espacios de asamblea y cabildos, ya que es lo que tenemos que seguir trabajando para deliberar el país que queremos construir. Y bueno, y mucho lo que tú dices sobre la autoformación ahora es urgente. Y han salido hartas iniciativas. El otro día estaba viendo en Facebook y en Instagram muchos afiches de muchas ciudades de Chile donde los profes están saliendo a la calle a hacer clases, etcétera, etcétera. Y ahora eso es más urgente que nunca. Yo creo que la educación popular ahora va a jugar un rol clave, tomando en cuenta que la gente tiene muchas ganas de aprender. Y ahora, además, la gente está haciendo el filtro que no confía en la educación cívica que se hace en las teles, por ejemplo. Claro. No confía en la educación cívica que viene desde el gobierno, sino que está buscando entre sus vecinos, gente cercana, conocidos, que nos formemos unos con otros. Y eso haciendo, vale, redes, pues. Haciendo redes. Eso ha funcionado bastante, entonces eso es difícil también. Es que hay cosas que uno aprende que se pueden hacer, que es difícil que uno abandone esas prácticas. Y una de esas, llegó el Gama, acaba de entrar al estudio, lo acuso en la cámara, que viene llegando desde su trabajo en Coelemo. Justo cuando estábamos en las conclusiones. En las conclusiones llegamos, a concluir. Entrar en la conclusión. Que se vea tu mano, saluda a él. Él nos va a dar el camino a seguir. No tan encima. Ya, entonces, me perdí. Me concentré por donde. Sí. Llama, no te preocupes, te queremos mucho. Eso, yo creo que el llamado es mantener la movilización. En eso estabas. En eso estábamos. Sí, el llamado es mantener la movilización, o está, como decían los portuarios, un estado de movilización permanente. ¿Qué significa eso? No es necesariamente seguir marchando durante un año todos los días, no. Aunque no me molestaría para nada. De hecho, bajé como 5 kilos, 4 kilos, estoy a 3 marchas de mi peso ideal. Readaptarse, claro, estratégicamente siempre a los nuevos escenarios es parte de las tácticas, claro, exitosas. Sí, un estado de movilización permanente significa que aunque no haya marcha, seguir educándonos, seguir organizándose, seguir haciendo asambleas. No bajar la guardia. No bajar la guardia, exacto. Y ese seguir presionando. Esto no, como de, bueno, esto sí prendió y que todavía no se para. Apretar el cogote nomás con ojalá una nueva huelga general. Sí, como la consigna sería como esto, sí prendió y todavía no se apaga. Eso es como, claro, la consigna. Ay, ¿sigues con ese tipo de frases? Sí, me gustan las frases así como inspiradoras. La frase ya. Fuerza. Claro. Hora de ir cerrando este programa entonces, Angel Yerko. Bueno, yo creo que espero que con el rigor que impuso el tiempo, porque esto fue a las 3 de la mañana, hemos tratado de absorber la mayor cantidad de información, hemos incluso discutido entre nosotros para poder llegar a conclusiones. Tenemos sutilezas, ustedes las pueden percibir en cuanto a las opiniones, o sea, diferencias de opiniones, pero son bastante sutiles. Esperamos que el análisis haya servido también para poder continuar en este camino. Y en lo sucesivo, el lunes nos tenemos que encontrar nuevamente a las 7 de la tarde para volver a conversar. Quizás qué va a pasar este fin, claro, de semana. Claro, porque eso le ibas a decir, o sea, en estos 2 días pueden pasar muchas cosas. En el último tiempo, cada vez que vamos a hacer un programa, tenemos que readecuarnos porque han pasado muchas cosas. ¿Qué está pasando cosas ahora en este momento? ¿Qué está pasando en la calle en este momento? Porque cuando yo me vine para acá, estaba pasando mucho, así en Santiago también, y en otras ciudades de Valparaíso, en otras ciudades del país también. Entonces, siempre estamos como alcanzando a la movilización social. Así que el lunes nos vemos analizando nuevamente lo que haya pasado en estas horas. Eso, adscribo, para no redundar, porque estoy totalmente de acuerdo en eso. Ya, yo me despido saludando a quienes se nos olvidó saludar y que son muy parte muy importante de este programa, como es Radio Aucán de San Fernando, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Monte Águila, de aquella comunidad de la comuna de Cabrero, Radio Esperanza de Quirigüe, Radio Fiesta Mix de Nacimiento. ¿Sí? ¿Radio Villa Olímpica ya o todavía no? Aún no, pero yo creo que ahora ya. Entonces sí le enviamos... Ya que la lanzaste al aire. Ahora ya va a tener que ser. Radio Villa Olímpica de la población de Villa Olímpica de Ñuñoa. Sí. Y bueno, a la gente que nos está escuchando en Spotify también, estamos en esa plataforma. Y también que nos escuchen en resumen.cl, eso. Nosotros nos vamos a reencontrar el lunes entonces. Sí. En un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Nos despedimos escuchando a la Bersuit del Garabat. Y nos reencontramos entonces en un próximo capítulo de este programa. Que tenga un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Escuchas Cerro a la Izquierda. Cirujeando en los basurales de la vida.